Y este es el programa número 2 de Electrodos. Electrodos, el programa de electro que se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en Tendido Eléctrico. En www.tendidoeléctrico.com. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, petición o incluso si queréis mandar algún set, por favor hacedlo a electrodos@hotmail.com. El programa número 1 fue dedicado a la escena del electro nacional, pero me dejé muchos productores por poner, por lo que este segundo programa también tratará de productores del electro en España. Empezamos con un track que causó sensación el año pasado de un productor como la copa de un pino, que es Mecha, un androide no humano terriblemente peligroso debido a sus altas dotes de creatividad. Natural de Puerto Llano, Ciudad Real, que vivió y desarrolló su escena como DJ en Valencia, fundador del sello Bankai, presente en las fiestas de electro más sonadas de la escena nacional, capaz de sacar centenares de tracks al año y de un largo etcétera. El track es If Electro. Son mis amigas. Mi amiga amarilla es para evitar el escozor. A mi amiga azul apenas la notarás, lo que significa que mi amiga amarilla ya ha surgido efecto. ¿Ves qué rápido trabajan mis amigas? Y después de mi garli roja, no volverás a verme nunca. Que le sigue a Ife Electro de Mecha es Destroy the Floor, de un grupo nuevo que ha surgido este año, 2012, en Pamplona, que se llaman Corrupted Brothers. Corrupted Brothers son DJ Chucky y Rataman, pero detrás de ellos hay todo un arsenal, todo un grupo de gente al que llamamos cariñosamente como los Pamplonautas. Un foco importante dentro del panorama nacional del electro, junto con Barcelona y Madrid. Sin olvidarme también de la gente del sur y de Valencia, claro. Los Pamplonautas son DJs y promotores de la fiesta Electrosignes que se hace en Cacheches, como el último que se hizo en Echave. Estos son también el abuelo, Jordas, además de Chucky, y Zuri, autora de flyers, fiestas electro y del logo de este propio programa. Y del norte nos vamos al sur con el productor de electro de Granada, San X, y su track The Future Is Now. Vendido eléctrico. We'll be right back. También del sur es este productor, My Nation Seed, procedente de Armenia, con su track You Will Be The Same. My Nation Seed funda el grupo de productores de electrónica Germe, una net label a la que pertenecen también Julia Pale, Replicante Norman, Mecca y un largo etcétera. Y también del sur, esta vez desde Huelva, es En Efecto, Breaker, que ya editó en el 1999 en el clásico sello de hip hop Tú Pierdes canciones tan emblemáticas como Un Breaker, Un Movimiento. Yo he escogido su último track, Two Days Ago, que sale en el recopilatorio Electrodomésticos 3 de Fundamental Records por Alec Stark, que salió el año pasado. Ahí va. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Refugio sumergido. Testigo de lo que fuimos. Los restos del incendio. ¿Recuerdas lo sucedido? Desierto de piedra del asturiano Mr. Hasselbein, un productor tremendamente original, amante de sonidos analógicos. Para cambiar un poco, una canción del año 2003 del desaparecido grupo Crew Balance de Tarrasa, con el que colaboró el productor Dar Vector, fundador de Donnelly Records, uno de nuestros productores más internacionales. La canción de Crew Balance es Los Modernos, a ver si os gusta. A los modernos les gusta el electro. A los modernos les gusta el electro. A los modernos les gusta el electro. Está de moda el estilo retro. A los modernos les gusta el electro. A los modernos les gusta el electro. A los modernos les gusta el electro. Está de moda el estilo retro. otra vez. Las máquinas están sacando humo y nosotros no paramos de hacernos canutos a oscuras. En el estudio, escuchando el trapo por un tubo, retocamos, programamos, ruido analógico, más ceros y unos, encerrados en el estudio, poquito positivo como este sol ayuno, nos da igual, no nos importa, somos unos freaks. Y nos gustan botones y paneles y los puntos cables. Nuestros tentáculos pilotan la nave. Señales, impulsos, himnos de luces. Vemos borrosas las pantallas azules. Splex junto a David Fallon en el año 2001 hasta el 2005. Splex se han vuelto a juntar este año para darnos esta canción Pantallas Azules. Y como última referencia de este programa, nos vamos a Madrid con Electric Body, un productor integrante del grupo de promotores Bass Madrid, organizadores de las fiestas Madrid My Meet, que se han convertido en las electroquedadas a nivel nacional, donde traen productores del electro de tanto españoles como internacionales. Este track que he elegido es CSD2, track que aparece en un vinilo que se hizo desde el foro de electro y programa de radio en Livestream, Contacto Sintético, que se emite todos los miércoles en directo de 9:30 a 11:30 de la noche. Los productores de electro, que se encuentran todas las semanas en su chat, decidieron crear canciones de forma conjunta y plasmarlas en un vinilo llamado CS1. CSD2 está en ese vinilo. Espero que os guste. Suspense. Fiestas Madrid Nightbeat. Si me olvido decir que la próxima fiesta es en el Club Speca en Madrid el día 12 de octubre, con productores como Dan Vector o Darcy. Esta fiesta no nos la podemos perder. Más Madrid significa Beat Against the System y refleja una ideología del gran de promoción de fiestas basadas en la autogestión. De Bass Madrid es el primer set de electro que hizo, el primero de innumerables, así que es toda una joyita que espero que os guste. Allá va. Thank you. the melody. Our world is wild to plan. Of a master jam. Get up and dance. Time to chase your dream. I'm about to see. Make your body sway. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, ladies. It's a living dream. Love life live. We'll be right back. We need a revolution.

mirando. Lo que tienes ante ti es el resultado final. ¡Empiece! Renaciendo una y otra vez. Se trata de las mismas fuerzas oscuras. Hacemos lo que podemos por combatir el mal que de lo contrario nos destruiría. Esta lucha no es una elección, sino una llamada. Trabajamos en la oscuridad. Nos odian, suponiendo que admitan nuestra existencia. La gente ha perdido hace tiempo el orgullo por nuestros progresos. Ahora solo se preocupan de complacerse a sí mismos. Sí, estamos en peligro. Necesito tu cooperación. Solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí. El fenómeno es demasiado importante para ser abandonado a menos que implique algún peligro. ¿Es este el monstruo que llamamos locura? Es el disc jockey más cojonudo. A ver si es verdad. A los que confiamos nuestra protección cuando son ellos mismos los que nos atacan. Inaceptables, absolutamente inaceptables. ¡Fuera! El movimiento ha muerto. No pueden hacer eso. ¿No os dais cuenta? Solo pretenden hacernos perder tiempo. No olvidéis quiénes son los enemigos. Han sido los políticos los que nos han metido en todo este lío. No puedo creer que los políticos se atrevan a tentar otra vez al destino. Mira a tu alrededor y encontrarás a bestias domadas que siguen la rutina y la corriente de mentiras, que son las propiedades de mentirosos profesionales que conducen nuestras vidas por sendas prefabricadas por locos. Crazy. Cuando encuentres tu causa pasarás de ser borrego a ser león y romperás con las condenas impuestas. Y en un futuro, future, cambiaremos las etapas por lecciones y habrá más profesores de la vida. Y enseguida descubrirás que la demencia, Dem MC, es algo inevitable y que todas las buenas intenciones no hacen que las cosas salgan bien. KD. Cadenas que nos atan a la realidad nos muestran que tu destino está en tu propia mano. Y'all feel out there. Oh yeah, check this out. How y'all feel out there? Oh yeah, check this out. How y'all feel out there? Oh yeah, check this out. How y'all feel out there? Oh yeah, check this out. How y'all feel out there? Oh yeah, check this out. How y'all feel out there? Oh yeah, check this out. Bienvenidos a la Bueno, chicos, esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. No olvidéis que Electrodos está todos los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Hasta el próximo y gracias por estar ahí. Electrodos.